¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Jesús, ven, ven, ven, mi amor. mueres de frío. Vamos a llevarle al niño divino una cobijita porque tirita de frío. Vamos a cantarle con todos los niños y con los pastores vamos, vamos a adorarle. Los reyes vieron la estrella que salió para anunciarles que en Belén había nacido. Montaron en sus camellos, fueron a adorarte. Montaron en sus camellos, fueron a adorarte. Vamos a llevarle al niño divino una cobijita porque tirita de frío. Vamos a cantarle con todos los niños y con los pastores. Vamos, vamos a adorarte. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Antón tiruriruriru, Antón tirurirura, Antón tiruriruriru, Antón tirurirura. Jesús al que se me vamos a adorar, Jesús al que se me vamos a adorar. Duérmete, niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Chiquito, que tu madre velará. fantasía que corre, clara y sonora. Un señor que la selva cantando llora, calla mientras la cuna se balancea. A la nanita nana, nanita ea, calla mientras la cuna se balancea. A la nanita nana. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. al niño del alma. Duérmete, niño, niño divino. Los ángeles vienen, los ángeles vienen a custodiarte, niño divino. marcando la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Quiere ser sufrido como bien humilde, llegará contento. Que Jesús es el único tesoro que a nuestras almas viene a iluminar. No quiere encanto, riquezas ni oros, sino almas para poder salvar. Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén. Ya nació el niño, ya nació bien, vamos toditos hacia Belén. Por soñar. ¡Gracias!